Carlos Santana. Stop the looting, stop the shooting, pickpocketing on the corner. See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Somebody just say, see you later. Chola, mama, chola, ahora vengo, mama, chola. East Coast, ahora vengo, mama, chola, mama, chola, ahora vengo. Maria, Maria, she remind me of a West Side Story. Growing up in Spanish Harlem. Oh, oh. She live on the line just like a movie star. Oh, Maria, Maria, she fell in love in East LA. I said it to the sound of the guitar, yeah. Played by Carlos Santana. Getting hotter, there is no water to put out the fire. Mi contar esperanza. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Then I look up in the sky, hoping that they're the paradise. North Side. Equipos acostumbrados a estar en las primeras posiciones, hoy están fuera del grupo de los ocho. Llegan a la octava jornada de la Liga Colombiana con la obligación de ganar y recomponer su camino. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta Junior América, domingo 20 de febrero, 6 de la tarde. Las emociones del fútbol profesional colombiano las vives en Caracol Radio. Más compañía. Los deportes en Caracol Radio. El lateral derecho del Junior Walmer Pacheco se recuperó de aquella lesión sufrida en Bogotá frente a Santa Fe. Espera ser titular este domingo contra el América de Cali, en donde urgen 3 puntos. El técnico Juan Cruz Real y la fortaleza que tiene el Tiburón jugando como local ante su público. Nos toca este cuarto partido en casa, partido que obviamente enfrentamos a un equipo importante, pero que estamos muy convencidos de hacer las cosas bien, de lograr el resultado que queremos, que es ganar. Y la realidad indica que nosotros en casa somos muy fuertes, ¿no? La realidad indica que en casa somos muy fuertes, que acá se siente la temperatura, se siente la humedad, porque no es solamente el calor, sino es el 80-85% de la humedad. Vamos a llegar bien al partido. Hasta el momento, las victorias conseguidas como local ante Patriotas, Equidad y Águilas Dorada, 9 de 9 puntos, un porcentaje de 100% de rendimiento.

to waste. I'm just too blind to see, but in the end you know it's gonna be me. You can't deny, so just tell me why. Every little thing I do, never thinking up for you. You don't wanna lose it again, but I'm not like them. Baby, when you find the beat, I think you love somebody. This is what it's gonna be me. Comes a day when I'll be the one you'll see. It's gonna be me. En la secuela de la película del profesor Chiflado, protagonizada por el comediante Eddie Murphy, que se estrenó en el año 2000, había una canción de Janet Jackson que llegó al número uno de las listas. La canción se llama Doesn't Really Matter y está aquí en Especiales Caracol. What my family's saying too. It just matters that I'm in love with you. It only matters that you love me too. It doesn't matter if they won't accept you. I'm accepting of it, you and the things you do. Just as long as it's you, nobody but you, baby, baby. Edit.

Este domingo en mi banda sonora, el escritor y conferencista Gonzalo Gallo. Facundo Cabral me contaba una vez que él una vez iba de Venezuela para Colombia y que el piloto dijo, estamos cruzando la frontera con Colombia. Y él dijo, yo miré para abajo y no vi nada. O sea, no existen las fronteras. Me parece muy bueno. Hey, entonces, ¿qué muchachos? Conocemos la historia de Ángel David Valencia. Parcero que nos pegó en estos días. El niño que se ha hecho popular por aguantarle el ritmo sobre la bicicleta a Rigoberto Urán. El Club de Lectura con Norberto Vallejo. Y cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. Y en La Buena y la Mejor, el maestro Leandro Díaz, a 94 años de su nacimiento. Señores, vengo a contarles. Hay nueve. A vivir que son dos días, domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Hay nuevo. Caracol Radio, más compañía. Las noticias de manera oportuna. Las tienes con el servicio informativo de Caracol Radio. Linvima explicó que este medicamento, el molnupiravir, solo podrá usarse bajo prescripción médica. El Consejo Europeo aprobó modificar el enfoque sobre las restricciones para los viajeros en función de facilitar la libre circulación segura durante la pandemia. Con información desde diferentes lugares del país. Las comunidades médicas en el Quindío reiteran el llamado a los ciudadanos para que completen sus esquemas de vacunación y también la dosis de refuerzo. Los organismos en la zona de frontera han indicado que se mantienen en alerta debido al incremento de los casos de contagio del COVID-19. Acompaña tus días con la información que tenemos para ti. Caracol Radio. Más compañía. Última hora, Caracol Radio. 1:01 aquí en Caracol Radio. Actualizamos hasta ahora las noticias de Colombia y también del mundo. Sicarios asesinaron a un docente que laboraba en la Universidad del Atlántico en Barranquilla. Kiara Severiche. El profesor, identificado como Frank Morales Romero, fue asesinado esta mañana al suroccidente de Barranquilla por sujetos armados que se movilizaban en un taxi y le dispararon en varias oportunidades sin mediar palabras. Aunque la víctima fue llevada hasta un centro médico cercano, no sobrevivió a los impactos de bala. La Universidad del Atlántico rechazó el asesinato y destacó la labor del docente por sus aportes en la investigación filosófica y sus publicaciones en revistas científicas. Las autoridades investigan si el crimen tendría relación con antecedentes judiciales de Morales, que datan del 2007, cuando fue señalado de presuntamente pertenecer a una red de narcotráfico. 1:12, gracias Kiara. Y en Antioquia, 4 personas fueron capturadas y 2 menores aprehendidos en un operativo contra el homicidio. Juan Guillermo San Martín. Las capturas se produjeron mediante un operativo de allanamiento en el municipio de Urrao, suroeste de Antioquia. Según el coronel Daniel Mazo, comandante de la policía, estas personas habrían llegado a Urrao con el fin de integrar un grupo delincuencial en la vereda El Salvador, los límites con Betulia y Concordia. Se incautan 2 armas de fuego. También se va a hacer la verificación y el estudio si estas armas tienen compromiso con los homicidios que se vienen presentando. El oficial además señaló que, al parecer, estos grupos delincuenciales están utilizando corredores estratégicos del suroeste para la compra de material bélico. Elecciones 2022. El gran reto. Caracol Radio informa. Y la misión de observación electoral en el Quindío invitó a denunciar delitos electorales, pero con las respectivas pruebas, por supuesto, para que las sanciones sean ejemplarizantes. Vanessa Porras. La coordinadora de la misión de observación electoral en el departamento, Betty Martínez, manifestó que cuentan con los mecanismos para que los ciudadanos puedan realizar las denuncias en el marco de la contienda electoral. Explicó que es fundamental que la denuncia esté acompañada de las respectivas pruebas como fotos, videos y audios para que las sanciones de los entes de control sean ejemplarizantes. Dilas con el voto.com. Ahí la gente puede acceder a la plataforma desde cualquier teléfono celular, te ponen la queja. Montar audios, videos, fotografías. Invito a los ciudadanos a conocer de estos mecanismos para que el proceso